Espera unos minutos que llegue el resto de los señores. ¿Había taco? Sí. ¿Afuera? Muchísimo. No sé. Por aquí no vengo. ¿Dora? No, está. Está al lado y. Me vengo a las 5. Me llegué a las 5 y media. No, Marco. ¿Hasta el momento la materia se entiende? ¿Sí? ¿Han tenido la oportunidad de ir repasando? Este punter se lo voy a cargar el fin de semana. Perspectivo, respecto al homicidio, calificado. Pero vayan apuntándolo ahí a su material, a su cartel. Yo creo que nos tocan pruebas como 11 días, entonces tenemos como 2 días para estudiar para 1 o 2 días. La parte del estudio, ¿qué hay? Sí, por eso estoy estudiando más. Si queda alguien todavía por ahí en el pasillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bien, siguiendo entonces con la materia, corresponde que comencemos a estudiar el día. Una de las figuras especiales en relación al homicidio simple, que es el homicidio calificado, ¿ya? Que comparte en general mucho de su estructura, salvo las particularidades y los problemas que analizaremos a continuación. A ver, dentro de todas las hipótesis que el legislador pensó al momento de tipificar el delito de homicidio como el matar a otro, se hizo necesario separar de esa figura básica, que es el matar al otro, algunas conductas, o más bien dicho, formas que reviste la conducta de matar a otro, que son reveladoras de una especial maldad. Una cosa, hay forma y forma de matar a una persona, ¿no es cierto? Si bien es cierto, todas, ¿verdad?, conducen al mismo resultado típico, que es la muerte, ¿no? Pero claramente hay formas que añaden de alguna u otra manera un sufrimiento o un disvalor más allá de la sola privación de la vida, ¿no? Y por lo tanto nos generan, dentro de una sociedad como la nuestra, una mayor repulsión moral, ¿no es cierto? No es lo mismo matar a una persona, ¿no es cierto?, de frente, por así decirlo, que matarla por el pan. Siempre se dice, ¿no es cierto?, lo mata por el pan. Eso es de igual. Hay una repulsión moral justamente a esa forma. No, mira, fue en pelea justa. Le pusieron a pelear al cuchillazo y uno lo mató al otro. Pelea justa. Pero esto lo mató por la espalda. Claramente hay un mayor rebrote, ¿se dan cuenta? Hay formas y formas de dar muerte a otro. Entonces, estas formas que de alguna u otra manera son reveladoras de esa especial maldad, ¿no es cierto?, o de ese mayor reproche moral, el legislador, ¿no es cierto?, las separó de la figura del homicidio simple, ¿no es cierto?, y las constituyó o tipificó como una figura delictiva separada y distinta del homicidio simple, ¿ya? Y se le dio el nombre ordinario, ¿no es cierto?, ordinario, que lo van a encontrar en todos los textos, ¿no es cierto?, que es el de homicidio calificado, que en nuestra legislación está tipificado como delito calificado, perdón, de homicidio calificado, ¿ya? Y para que nos vayamos ubicando en el código, estamos hablando, ¿no es cierto?, del 391 en el numeral 1. Esa es la norma con la cual vamos a trabajar, ¿ya?, del artículo 391 en su numeral primero. Esta figura la podemos también encontrar en la legislación comparada. No es un patrimonio exclusivo de nuestro país, también la encontramos en la legislación comparada. En Italia, por ejemplo, se le denomina homicidio circunstanciado. En la legislación y en la doctrina española actual, no en la que sirvió de modelo a nuestro Código Penal de 1848, sino que estaba hablando de la doctrina y legislación española de 1995 en adelante, se le denomina asesinato. Al homicidio calificado, a estas figuras especiales, ¿no es cierto?, más graves, se le conocen como asesinos. La ley alemana, ¿no es cierto?, le llama mord, y el derecho inglés murder. Murder, asesinato. El asesinato en primer grado, ¿sí? En Estados Unidos, el derecho anglosajón. En nuestro país, ¿no es cierto?, el homicidio calificado consiste en matar a otro, pero está establecido como una figura residual. Primero consiste en matar a otro sin estar comprendido en las figuras propias del parricidio, ni del femicidio, ¿ya?, ni del infanticidio. En la medida en que además concurra algunas de las circunstancias enumeradas en el artículo 391, número 1. Esas cinco circunstancias que están enumeradas en dicha disposición, que las vamos a llamar las calificantes. Homicidio calificado, calificado por esas circunstancias. ¿Ya? Las del numeral 1 a 5 del 391. Los ordinales, primero a quinto del artículo 391, número 1. Son las llamadas calificantes. ¿Ya? En general, la doctrina nacional estima que este homicidio calificado es una figura agravada en relación al homicidio simple. Y agravada justamente por la concurrencia de estas circunstancias calificantes. Por lo tanto, como es una figura agravada por las calificantes, ¿cierto? Dentro de los requisitos está lo mismo del homicidio simple que estudiamos hasta la clase pasada, más, ¿no es cierto?, las circunstancias indicadas en el 391, número 1. ¿Alguien las puede leer, por favor? Leamos el 391. Fuerte y claro. El que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 390 ter, será penado. 1. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si ejecutar el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes. Ya. Primera, con alevosía. Segunda, por premio o promesa remuneratoria. Tercera, por medio de veneno. Cuarta, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido. Quinta, con premeditación conocida. Ya. No son muy bonitas, ¿eh? Si se dan cuenta, digamos, si las analizamos. Son circunstancias claramente que comparten estos criterios que yo les señalé, ¿no es cierto?, de mayor repulsión moral y de alguna otra manera, ¿no es cierto?, también de su especial forma dañosa, ¿no? Para producir el resultado. ¿Sí? ¿Cuáles son las características típicas del delito de homicidio calificado? Como ya les adelantaba, son las mismas que para el homicidio simple. Lo mismo que hablamos a propósito de la tipicidad en el delito de homicidio simple, es aplicable en el delito de homicidio calificado. Exactamente la misma. Es como una derivación. Claro, es una figura base, exactamente. El homicidio calificado es una derivación, está en relación de especialidad con el homicidio simple. Ahora bien, sí, esta figura presenta algunas particularidades. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas particularidades? Desde luego, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, ¿se acuerdan de la tipicidad objetiva? ¿Se acuerdan del tipo penal? Esto tiene un componente objetivo, subjetivo. En el delito de homicidio simple constituye el aspecto objetivo del tipo, ¿no es cierto? La conducta homicida, el resultado muerte, más. ¿Qué más? El nexo causal. El nexo causal. Bueno, a esto se agrega en el homicidio calificado los especiales medios de comisión, que son las circunstancias del 391. Alguna de esas circunstancias. ¿Ya? Algunas. ¿Se entiende? Entonces, en el homicidio calificado, tendríamos la conducta homicida, que implica alguna de las formas o que sigue efecto de alguna de las maneras que señala las circunstancias que establece el 391, más el resultado muerte, más el nexo causal que une a. ¿Ya? Esa viene a ser la estructura típica desde el punto de vista objetivo del delito de homicidio calificado. Otro problema que vamos a ver más adelante es el aspecto subjetivo. Si el homicidio calificado puede ser perpetrado con dos puntos. Puede existir el delito imprudente. De homicidio calificado, delito culposo, bueno, o cuasi delito de homicidio calificado. Lo dejo planteado porque lo vamos a ver en detalle en la clase. Desde el punto de vista de la conducta típica, sin duda alguna es posible perpetrarlo por acción. Por acción. A través de una conducta activa, igual que el homicidio. El problema que tenemos acá o que se nos presenta es si es posible perpetrar, cometer el delito de homicidio calificado a través de una conducta omisiva impropia, o es decir, a través de una comisión por omisión. ¿Se acuerdan qué es lo que era la comisión por omisión? No solamente un no ser algo. ¿Qué es lo que era la comisión por omisión? Omisión impropia. ¿Qué es lo que era? Que debe hacer algo y no lo hace. Ya, por ahí va, pero una primera parte. Es una primera parte del tema. ¿Qué es lo que es la omisión impropia? Por ejemplo, el médico que está de turno. No actuar con la suficiente negligencia. No. La omisión impropia. Ya, a recordatorio. Vayan recordando las clases. Porque esto nos va a aparecer en todos los tipos que tengan la realidad. Existe omisión impropia cuando, ¿cierto?, un sujeto que, encontrándose en una especial situación de garante respecto del bien jurídico de otro, en este caso vida, omite realizar aquello que estaba obligado a hacer en virtud de dicha posición de garante. Y a consecuencia de ello, se produce el resultado muerte de la víctima, respecto al titular de ese bien jurídico, respecto al cual tenía este la posición de garante. En un delito, en general, ¿no es cierto?, en un delito de comisión por omisión o de omisión impropia, el sujeto primero infringe una norma imperativa que le imponía la obligación de actuar. Y consecuencialmente ese incumplimiento trae aparejado además transgredir una norma prohibitiva, que en el caso del homicidio es el no matar. Entonces el sujeto perpetra un delito de homicidio simple a través de una omisión impropia, de comisión por omisión. Aquel sujeto que estando en posición de garante, por alguna de las fuentes que vimos, estando en posición de garante del bien jurídico vida de una persona, incumple con las obligaciones emanadas de dicha posición de garante y a consecuencia de ello se produce el resultado muerte. La madre que omite alimentar a su guagua y la guagua se muere. La enfermera, ¿no es cierto?, que tiene a su cuidado un enfermo grave, ¿no es cierto?, y que omite realizar las actividades propias de su actividad de enfermera, ¿no es cierto?, de auxiliar, que a consecuencia de ello la víctima, el enfermo, muere. En vez de darle los remedios, ¿no es cierto?, se ponía, ¿no es cierto?, a ver TikTok. Entonces, a consecuencia de ella, la víctima muere, ¿no? Eso, ¿se acuerdan que lo vimos a propósito del homicidio simple? Que parecía ser absolutamente posible de realizar, de cometerse homicidio simple a través de una omisión impropia. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que era, hoy día, doctrinariamente es aceptable que se pueda perpetrar un homicidio simple a través de un medio comisivo impropio en la medida en que exista esta posición de garante, ya sea por ley, que tenga su fuente la ley, en un contrato generalmente. ¿Ya? La pregunta que surge es si era posible hacerlo en homicidio simple. ¿Admite el homicidio calificado la posibilidad de hacerlo también a través de una comisión por omisión o a través de una omisión simple? Ahora, la respuesta aquí no es fácil, y en general la doctrina se decanta porque pareciera ser que es muy difícil que se dé una hipótesis de comisión por omisión en el homicidio calificado, por la forma como están redactadas las circunstancias calificantes del 390. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, habla de ejecutar el homicidio, ¿no es cierto? Ejecutar el homicidio. Obrar, ¿no es cierto?, con premeditación conocida. Aumentar, deliberado, aumentar. O sea, de alguna otra manera, ¿no es cierto? De alguna otra manera, debemos entender que las calificantes están redactadas de una manera en que suponen una, necesariamente una conducta activa y no una conducta omisiva. ¿Ya? Además, surge un problema que es el siguiente. Vámonos a la circunstancia primera, la alevosía. La alevosía, para interpretar, ¿no es cierto?, el contenido de la alevosía, necesariamente tenemos que irnos, ustedes estudiar la circunstancia agravante, ¿no es cierto? Vámonos al artículo 12, número 1. ¿Pueden leer, por favor, el 12, número 1? Artículo 12, son circunstancias agravantes. Número 1, cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguros. Ya. La alevosía, entonces, ya la había definido el código como circunstancia agravante en el artículo 12, número 1. ¿Ya? Y la entiende que se obra con alevosía, ¿cierto? Que existe alevosía cuando se obra a traición o se obra sobre seguro. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que pareciera ser que de alguna u otra manera, cuando el sujeto que obra en posición de garante sobre un bien jurídico del que otro es titular, por ejemplo, la madre que tiene el deber de garante sobre la vida de su guagua, ¿no es cierto? Cuando omite realizar esta actividad de amamantarlo, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera le impone justamente esa posición de garante y por ese lado tiene poder sobre la vida o muerte de su guagua, de alguna u otra manera implica un obrar sobre seguro o un obrar sobre traición. Entonces, de alguna u otra manera, no de manera absolutamente consciente, pero de alguna u otra manera, el homicidio, digamos, más bien dicho, la posición de garante sobre la cual se funda un homicidio, digamos, por comisión por omisión, ya tiene reconocida o de alguna otra manera tiene implícita la alevosía o algunos elementos que integran la alevosía. Luego entonces, si esos elementos ya los tomamos en consideración o son inherentes a la posición de garante, si los volvemos a tomar en consideración ahora como una circunstancia calificante del homicidio, ¿qué estamos haciendo? Requiere agravante. ¿Qué problema encuentran ahí? ¿Qué problema hay? Mire, para construir un homicidio o una conducta homicida por comisión por omisión, yo la construyo sobre una posición de garante que contiene algunos elementos de la alevosía. Bien, con esos elementos construí la posición de garante para fundar un homicidio por comisión por omisión. Y ahora, esos mismos elementos, los voy a considerar para construir la circunstancia primera del homicidio calificado. Los mismos. ¿Les llama algo la atención? ¿Les suena algo que no esté bien? Non bis in idem, exactamente. Exactamente. Premio. Estoy considerando dos veces una misma circunstancia. ¿Se dan cuenta? Primero, para construir la posición de garante y después para calificar ese homicidio. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Existiría una inherencia de algunos elementos de la alevosía en los términos, digamos, o en la construcción de la posición de garante que de alguna u otra manera obsta a que deban ser considerados nuevamente para calificar el homicidio. Se nos produce esa incongruencia, ¿ya? O más bien dicho, esa situación, ¿no es cierto?, en la cual se estaría considerando dos veces las mismas circunstancias que ustedes saben está proscrito, ¿no es cierto?, del derecho penal. ¿Ya? Por lo tanto, Estas son las dos razones por las cuales en general la doctrina se decanta en que el homicidio calificado, al contrario del homicidio simple, solamente puede ser perpetrado a través de conductas activas, ¿ya? Y no a través de omisión por omisión o omisión activa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? No, non bis in idem. Se vulnera el principio non bis in idem. Que no puede, no puede, el principio en virtud del cual, ¿no es cierto? Condenarse dos veces por lo mismo. Más que condenarse, no pueden usarse dos elementos al mismo tiempo para, en una misma situación. No se pueden considerar dos veces, solamente uno. ¿No? Es un principio general del derecho penal. El ejemplo más clásico, más puro, digamos, más claro de prescripción del non bis in idem. La alevosía es una circunstancia agravante en los delitos contra las personas, 12 número 1, y además es una calificante del homicidio, 391 número 1, circunstancia primera, ¿cierto? Si yo mato a alguien con alevosía, comete un delito contra las personas. Luego, tendría que ser un homicidio calificado con la agravante de la alevosía. Ya está la calificante. Exacto. No puedo usar la alevosía dos veces. O la uso para calificar el homicidio, pasarlo de homicidio simple a homicidio calificado, o la uso como agravante general del 12 número 1. Pero no puedo usarlas, no puedo usar las dos veces, porque si no estaría infringiendo el principio del non bis in idem. ¿Pero podría ser como homicidio simple con agravante del artículo 391, número 1? No, homicidio calificado. Homicidio simple más calificante del 391, número 1, es homicidio calificado. Saltamos del 391, número 2, al 391, número 1, por criterio de especialidad. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, recapitulando. Entonces, la alevosía del 12 número 1 se puede utilizar en cualquier otro agravante, perdón, se puede utilizar en cualquier otro delito que no sea el homicidio. En cualquier otro delito contra las personas. Operaría como agravante en cualquier otro delito contra las personas que no sea el homicidio. Claro. Porque si opera con el homicidio, opera como calificante. Como dos veces. Lo califica. ¿Ya? Y se considera como calificante y no como agravante. Pues robo por sorpresa. No, no es delito contra las personas, es un delito contra el patrimonio, la propiedad. No, lesiones. Violencia. Lesiones. O lesiones. Lesiones, ¿no? Claro. Lesiones. Lesiones con alevosía. Exactamente. Si yo hubiera traición para pegarle un palo en la cabeza a mi enemigo, ¿no es cierto? Y dejarlo lesionado, fracturarle el cerebro, o sea, el cráneo, o que darle una fractura. Pero aparte de las lesiones y el homicidio, ¿qué otro delito atenta contra la vida? El infanticidio. Pero ya estaríamos. Sí, hay una discusión de cómo operan exactamente las calificantes. Exacto. Bien, vamos a volver sobre esto al final de la clase. ¿Se entendió entonces lo del? Si ya consideré algunos elementos de la alevosía para construir la posición de garante para hacer aplicable los delitos de comisión por omisión en el homicidio calificado, no puedo, o sea, en el homicidio simple, en general, no puedo ahora esos mismos elementos considerar la alevosía para efectos de calificante, y por eso en general se estima que no es posible el homicidio calificado por omisión impropia. Sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo del homicidio calificado? Lo mismo que hablamos a propósito del homicidio simple, agregando, ¿no es cierto?, que no debe existir la relación de parentesco o de matrimonio del parricidio, ¿cierto?, o del infanticidio, o las relaciones especiales que existen tratándose del delito de femicidio. A ver, hola. Porque, por ejemplo, el tema de la comisión por omisión y que se tome como homicidio calificado, ahí entran a jugar igual otras variantes, porque, por ejemplo, el caso de la enfermera o el médico que tenía que administrar un medicamento y no lo hizo. Y si no lo hizo, a lo mejor por olvido o algo así. Igualmente pasa a ser un homicidio calificado. Y que no hay tradición sobre seguro. Ya. Claro. ¿Qué es lo que define entonces seguro? Que es actuar sobre el seguro. No, pero es una hipótesis en relación a las calificantes. Yeah. Es una, que la llevo siempre, hay más. Vamos a ver. Eso ya esto que se le olvida no sería, no sería de alguna otra manera una calificante. Ya. Yeah. Yeah. Eso sería solamente en el caso de que se comprobara que hubo una. La, que estuviera como planificado o la intención de que. No, que se acredite que se volvió a tradición o sobre seguro. Ya. ¿Qué se refiere con sobre seguro? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ah, vamos, sí. Vamos a ver, no, no, no, no, no, no. Siempre tiene como la idea de que ese tema, por ejemplo, esos ejemplos, ¿ya? Uno no los relaciona con un homicidio calificado. A menos que. No, porque no están las calificadas. Claro. Si la enfermera se le olvida del remedio. No es calificado. Puede haber cuasi delito, claro. Homicidio culposo, ¿ya? O delito omisivo por de comisión por omisión, está grande. ¿Ya? Puede haber. Pero no calificar. Pues solo olvido, ¿no es cierto? No. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias calificantes del 391 número 1? La primera, y algo nos referimos, ¿no es cierto?, es ejecutar el homicidio con alevosía. La alevosía, la circunstancia primera del 391, número 1, no nos indica qué es lo que es la alevosía. Dice únicamente, como entendido, con alevosía. Luego, para entender el contenido del concepto alevosía, debemos irnos al 12 número 1, como lo hicimos, ¿cierto?, del Código Penal, en donde allí sí el legislador ha señalado qué es lo que entiende por alevosía. Consiste, ¿no es cierto?, en obrar a traición o sobre seguro. Estos son términos de 1874 del Código Penal, obrar a traición o sobre seguro. ¿Ya? Lo importante o lo decisivo cuando hablamos de alevosía es el aprovechamiento que hace el sujeto o la creación de un estado de indefensión en la vida. El que obra a traición o el que obra sobre seguro de alguna u otra manera, lo que está haciendo es aprovecharse o crear un estado de indefensión de la víctima para asegurar el golpe. Para asegurar el obra traición, ¿no es cierto? El que lo mata por la espalda, ¿no es cierto? La traición. El que aprovecha que su enemigo está durmiendo en la cama para matarlo mientras duerme, ¿cierto? De alguna otra manera, ¿no es cierto? Obrando sobre seguro de que no va a haber una reacción defensiva de parte de la víctima. ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo? O se está aprovechando o está creando una situación de indefensión de la víctima. Por eso la alevosía es grave, por eso la alevosía califica el homicidio. Porque de alguna u otra manera el sujeto o aprovecha una situación de indefensión de la víctima preexistente o él mismo la está creando. El caso del profesor Vivaldo cuando la sí, le dio pastilla. El uso de la confianza o el abuso de la confianza. Se marca el 1211. Podría ser. Claro. Cuando yo preparo eso el escenario, le entrego seguridad, le doy confianza a la persona. Sí. Para poder. Es posible. Perfectamente. Esto es lo característico de la alevosía. El aprovechamiento de una situación de indefensión de la víctima que preexiste y que el sujeto no ha creado, o bien, de alguna otra manera, que este sujeto cree a través de su conducta una situación implica, ¿no es cierto?, la indefensión de la víctima. ¿Ya? Por lo tanto, doctrinariamente se exige que la, digamos que concurra en el sujeto activo un especial ánimo alevoso, que es el ánimo de aprovecharse, ¿cierto?, de estas circunstancias o de construir estas circunstancias de indefensión, ¿no? Un ánimo alevoso. Luego entonces, ¿podrá existir negligencia, un homicidio calificado con alevosía por negligencia o por imprudencia? ¿Y se exige un ánimo alevoso, no es cierto? Claramente, no es cierto. Esto es importante, ¿por qué? Esto del ánimo, la concurrencia de un especial ánimo alevoso, es importante porque puede suceder que en un caso concreto una víctima, por la especial circunstancia en que se encuentra, o sea, pensemos en un anciano enfermo, pensemos, ¿no es cierto?, en un niño, pensemos en cualquier tipo de persona, digamos, discapacitada, ¿no es cierto?, etcétera, puede encontrarse objetivamente en una situación de indefensión. Objetivamente, si lo analizamos desde el punto de vista meramente objetivo, podemos decir: hoy esta víctima, este anciano enfermo, este niño, esta persona discapacitada, objetivamente se encuentra en una situación de indefensión. Pero si el sujeto activo no se aprovecha de esa situación de indefensión preexistente para perpetrar el homicidio, ¿no es cierto?, no se va a configurar esta calificante. Profesor, acá llega. Estaba pensando. ¿Ese ánimo tiene que tener algún vislumbrarse en el tiempo? O puede, o sea, al momento de la comisión del delito. En una fracción de segundos. ¿Por qué? Les doy el siguiente ejemplo. Están peleando, él lo quiere dar con el abdomen, se dio vuelta y vio que estaba de espalda y mire. O sea, si le da de frente, es simple, como le dio por la espalda, pasó a ser calificado. Claro. Alevoso. Por fracción de segundo. O sea, al momento de ejecución de la conducta homicida. O sea, que necesita que sea. Sí, es el momento que decide todo. Es como la legítima defensa, que al final se vuelve la víctima. O sea, no hay una construcción así como. Claro, ¿no? Armado. O sea, depende. Lo que pasa, disculpe, lo que pasa es lo siguiente: yo puedo matar a una persona a través de un medio que implique cierta instantaneidad, ¿cierto? Una pelea, como tú dices, ¿cierto? Fracciones de segundo, pero yo puedo ir preparando e ir matando a la persona a través del tiempo, del transcurso del tiempo. Con veneno que le voy poniendo gota a gota, todos los días, ¿no es cierto? Arsénico. Entonces, cada gota es inofensiva, cada gota, pero el efecto acumulativo es que causa la muerte. ¿Ya? O alguna sustancia que no sea veneno, digamos, que de alguna otra manera genera esa situación. Entonces, lo importante aquí es ver, examinar cuál fue la conducta homicida. Si tú llegabas a la conclusión que el ejemplo que tú pones, cuando el sujeto se da vuelta, el agente le propina la puñalada, ¿no es cierto?, que lo mata por la espalda, bueno, ese es el momento al cual hay que estarse para determinar si es un homicidio simple o si es un homicidio calificado. Más bien dicho, si existe la calificante. Y si el defensor dijera, en realidad él quería solamente matarlo. No buscaba la alevosía, sino que se giró y se produjo. ¿Y por qué no lo apuñaló de frente? Para asegurar el golpe. Profesor, una situación de indefensión. Me sumo a algo similar a lo que dice Raúl. Por ejemplo, fisiológicamente, hombre y mujer, existe una diferencia, ¿sí?, natural. Físicamente, estamos hablando de capacidades, somos idénticos, tal vez ellas tienen más capacidades que nosotros. Pero cuidado, te está metiendo en terreno, ¿sabes? Cuidado. No, eso no lo quería decir. Por eso entonces, digo que podría ser que entonces ser considerado como un exceso, ese exceso de fuerza que podría tener un hombre, no sé, un gallo de 1,90 m versus una mujer. ¿Podría ser calificado como...? O sea, la diferencia física, por así decirlo. Sí, solo físico. Sí, podría realmente ser... Pero entonces podría ser constitutivo de alevosía al punto de vista... Aunque haya sido instantáneo. Claro. O sea, sí. Es que no se confundan con la instantaneidad. No se confundan con la instantaneidad del delito. Digamos. Ah, porque usted dijo eso, que había una fracción de segundo. Sí, pues por eso puede durar una fracción de segundo y hay que estarse a eso. Ah, a ese, a cómo fue la conducta homicida que se desarrolló, ¿no es cierto?, en 2 segundos, digamos, en 1 segundo. Ese es el momento, hay que estarse para ver si existe o no la calificante. Pero eventualmente pudiese ser una situación en la cual el sujeto está obrando sobre segundo, de alguna otra manera. ¿Pero son todos los numerales las calificantes del artículo 12 o no? No, no. Algunas no. No todas. Las calificantes están en el 391 número 1. Ah, sí. Esos son del calificado. Del homicidio calificado. Lo que sucede es que... En la alevosía se mezclan dos. Lo que pasa es que la mayoría de las calificantes son a su vez agravantes. Sí, aquí estoy viendo la agravante. Son agravantes generales. El segundo se concuerda con... Sí, pero no nos metamos en el segundo todavía. No nos metamos en eso. Vamos por partes. Digo, ya, el destripado. Vamos por partes. ¿Ah? Y que lo que dice el delantino, esta es una agravante, la número 6. Sí, sí. Sí, correcto. Exacto. ¿Tú ibas a decir algo allá? No. ¿No? No. No, mejor no. No me des ahí. Salga ahí. Pasemos al siguiente. No, no era bueno el ejemplo. Ya. Ahora, otra cosa que hay que tener en consideración. Miren. Y esto les pongo atención en esto para que de alguna u otra manera lo tengan presente para lo que vamos a ver a continuación. Son también circunstancias calificantes, como lo leímos, ¿cierto?, cometer el delito por medio de veneno y con obrar, ¿no es cierto?, o cometer el delito con lo que denomina el código, ¿no es cierto?, la premeditación conocida, premeditar. Si ustedes se dan cuenta y analizan estas dos circunstancias, el veneno y la premeditación, en el fondo son una especie de alevosía. Cuando yo, ¿no es cierto?, aprovechando que la víctima, ¿no es cierto?, fue a servirse, a tostar el pan, ¿no es cierto?, y le pongo las gotas de veneno en el café, ¿estoy obrando sobre seguro, no? De alguna otra manera. Si es mi cónyuge, una persona que, respecto a la cual, como tú decías, tiene confianza en mí, ¿no estoy obrando a traición? ¿De alguna otra manera? Cuando premedito el delito, vamos a ver qué es lo que es la premeditación. Busco el momento. En el fondo no estoy obrando sobre seguro, a menos que yo sea un loco que elija justo el momento donde puedo fallar el golpe, digamos. ¿Se acuerdan? O sea, en el fondo, el veneno y la premeditación conocida, de alguna u otra manera, son derivadas, como diría un ingeniero, ¿cierto?, derivadas o especificaciones de esta calificante más genérica que es la alevosía. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque vamos a ver que más al final de la clase vamos a ver un problema que existe con las calificantes, que es el denominado concurso calificante. ¿Qué pasa si yo mato a una persona con alevosía y con veneno? Yo creo, profesor, que solamente basta una para calificar. Vamos a ver. Y el resto, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Y qué pasa con el disvalor del veneno? Pero es que ya si elegimos la calificante de la alevosía, ya. Pero lo que yo maté con veneno. En la alevosía lo que va englobando las demás. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Esa es una postura. Pero ¿qué pasa con el veneno? ¿Y eso no es reprochable, el uso de veneno? ¿Y va a quedar impune respecto a eso? Bueno, no lo vamos a solucionar ahora, lo vamos a ver al final de la clase. Es un apronte, ¿eh? Es un trailer de la materia. Bien. Las dos modalidades que reviste la alevosía, de acuerdo al artículo 12, que es el que nos da el concepto de alevosía. Nos dice que consiste en obrar a traición o obrar sobre seguro. ¿Qué es lo que es obrar a traición? Si miramos el diccionario de la Real Academia Española, ¿cierto?, obrar a traición significa obrar quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o traicionando de alguna otra manera la lealtad. Esa es la traición. Me traicionó. Cuando uno le dice al otro, como traicionar. Quebrantaste esa lealtad que me debías, ¿no es cierto?, de alguna manera. O que debías guardar esa fidelidad. Cuando la pareja engaña a su otra pareja, ¿no es cierto? Fue una traición. Entonces se quebranta la lealtad. Eso es obrar a traición en un sentido, ¿no es cierto?, natural. Para el profesor Echeverri, actúa traición quien esconde su verdadera intención, yo le pongo ahí homicida. Eso implica la alevosía en el como calificado. Obrar escondiendo esa intención homicida de quien obra. La Corte Suprema, nuestra Corte Suprema, en un fallo del año 2013, señaló que la traición importa el ocultamiento de la intención verdadera de la gente. Presentar ante la víctima una situación con características distintas a las que realmente posee. O sea, importa simulación, doblez de la gente, una actuación mañosa de su parte. Eso es lo que señaló la Corte Suprema en un fallo ya medio clásico del 2003, se refiere expresamente a esta primera forma de alevosía, que es obrar a traición. ¿Se dan cuenta? Ocultar esa verdadera intención, ¿cierto? Si yo voy hacia enemigo, ¿cierto?, a darle un abrazo, ¿cierto?, y llevo el puñal guardado, ¿cierto?, en la chaqueta, ¿cierto?, y le voy a dar hoy el abrazo de la paz, ¿no es cierto?, y él confiado va regresando, y le doy el puñalazo por la espalda. De una otra manera, gráficamente, el puñalazo por la espalda es la forma alevosa por antonomasia, digamos, ¿sí? Obrar a traición, la puñalada por la espalda, que lo mataron por la puñalada. Gráficamente, incluso en las películas, en los monos animados, siempre es un sinónimo de traición, ¿sí? La puñalada por la espalda. Y obrar sobre seguro. ¿Qué es lo que es obrar sobre seguro? Para la Real Academia Española, obrar sin aventurarse a ningún riesgo. Eso es obrar sobre seguro. Asegurar el gol. Para el profesor Echeverri, obra sobre seguro quien esconde el cuerpo. ¿Cierto? El cuerpo, más bien dicho, ¿cierto?, de lo que el cuerpo, el delito, digamos, la acción que de alguna u otra manera homicida. El mismo fallo de la Corte Suprema del 2003 señaló que actuar sobre seguro es hacerlo creando o aprovechando de una situación previamente existente, ¿cierto?, oportunidades materiales que eviten todo riesgo a la persona del autor, sea que ese riesgo provenga de la posible reacción del sujeto pasivo o de terceros que lo protejan. Eso es obrar sobre seguro, ¿cierto? Quien aprovecha que su enemigo se durmió para poder, ¿no es cierto?, darle un puñalazo, matarlo, ¿no es cierto? ¿Quién se aprovecha del estado de ebriedad de la víctima, ¿cierto?, o crea un estado de ebriedad, ¿no es cierto?, invito a tomar a mi enemigo, ¿no es cierto?, que se tome un buen whisky, un buen trago, ¿no es cierto?, hasta que, y lo incito a que beba por la amistad, ¿no es cierto?, y cuando está intoxicado, durmiendo, ¿no es cierto?, aprovecha la situación para, ¿cierto?, de alguna otra manera, ¿no es cierto?, darle muerte. ¿No? Aprovechar la situación de vulnerabilidad de un niño, por ejemplo, que queda solo, para cometer un delito, ¿no es cierto?, para matarlo, en este caso. Anciano. Un anciano, ¿cierto?, que está en estado de coma, ¿cierto?, en estado de postración. Con un Alzheimer, por ejemplo, que está extraviado mentalmente y no tiene ninguna posibilidad de defenderse, ¿no es cierto?, ni tampoco de terceros que puedan protegerlo, aprovechando, ¿no es cierto?, que la enfermera salió a comer, ¿no?, porque no está. No te preocupes, anda a comer, nomás yo lo cuido. Y ahí asegurar el golpe. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es? Y por eso las razones por las cuales el legislador lo califica el homicidio por estas circunstancias. El riesgo se disminuye. Claro. O el, el hecho de matar a otro prácticamente al 100%. No confundir con que el sujeto no sea capturado después, no. Es asegurar, no la impunidad del delito, sino que asegurar la ejecución del delito. Exactamente. Asegurar la ejecución del delito. Eso es la alevosía, ¿cierto?, en su forma de obrar sobre seguro. Ahora, este aseguramiento puede obedecer a una causa que el sujeto ha creado o este aprovecharse de una causa preexistente. Por ejemplo, obedece a la creación del delincuente una emboscada, ¿cierto? Cuando el sujeto arma una emboscada para matar a la víctima. Y de esa manera, ¿cierto?, asegura el golpe. O bien, aprovechamiento, como señalé, ¿no es cierto?, de condiciones que dejan a la víctima en este estado de indefensión del cual se aprovecha el sujeto. Por ejemplo, ¿cierto?, si la víctima se encuentra, como dicen los ejemplos del libro, ¿no es cierto?, casualmente se encuentra durmiendo la siesta bajo un árbol, ¿no es cierto?, y aprovecha ese momento para darle muerte. Eso es alevoso. Eso implica, ¿no es cierto?, un obrar sobre seguro. Profesor, sí, consulta. En el caso de la emboscada, cuando se habla de una emboscada, si por ejemplo en grupo. Se supone que una de las personas es la que daría, por ejemplo, el golpe final, por decirlo así, la que generaría el homicidio. ¿Qué sucede con los demás? ¿Actúan como cómplice, como cómplice o actúan también como autor? Como autor. Buena pregunta. Dado, o sea, intuitivamente les puedo decir que dado el carácter extensivo del concepto autor en nuestro código penal, en principio son todos autores. Aunque uno corte un árbol, baje. Pero que lean el 15, porque ustedes estudian el 15. O sea, hoy día la complicidad queda reducida al mínimo. Cuesta encontrar en la vida real casos de complicidad. Lee el 15 número 3. Por favor. El 15 dice: se consideran autores número 3. Se consideran autores los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios que conlleva el efecto hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata de él. El que corta el árbol estando concertado, ¿dónde está? El autor. El problema es: ¿son autores de qué? ¿De delito de homicidio simple? Ese me pregunta: ¿si pasa como homicidio simple o calificado? Como homicidio calificado. Claro, eso. No. No sé. El tema se resuelve, a mi juicio, a nivel del dolo. O sea, si el sujeto obra cortando el árbol sabiendo de que eso está provocando una emboscada que asegura el golpe, yo creo que ese sujeto es autor del homicidio colectivo. Son todos autores de homicidio colectivo. Pero si yo utilizo a esa persona para generar esas condiciones, soy yo el que hago el final, esa persona evidentemente no va a estar complicada. No, si el que da el golpe final, como tú dices, sabe que es el árbol se lo botaron para generar la situación. Esa persona sí, pero la persona que botó el árbol, yo la utilicé para generar los medios. Ah, si no es doloroso. Claro, si le digo yo, ¿sabes qué? Caballero, ¿sabe que necesito cortar ese árbol que es mío? ¿Sabe qué? ¿Ah? Mire, yo voy a aparecer por allí y cuando yo aparezca, ¿usted puede ser tan amable? Sí, es caballero, no hay problema, yo se lo corto. Ya. Y por favor, póngalo aquí en el camino para poder llevarlo después en un camión. Ya, no se preocupe. Ya, ahí hay un tema de dolo, claramente. Entonces ese caballero no responde de nada. ¿Ya? Ese es un problema. Pero eso es un problema de participación. Un problema de participación criminal. Bonito, pero es un problema de participación. Porque en el fondo, ¿de qué responden todos? Ahora, a la primera pregunta, son autores. Todos son autores. De la medida que sepan qué es lo que van a hacer. Convergencia, por el principio de convergencia. Son todos autores. Algunos serán coautores, otros serán autores del 15.3, etc. ¿Ya? Autores cooperadores, todas las figuras de autoría que ustedes estudiaron. ¿Ya? La complicidad hoy día está realmente... A ver, pensemos en una hipótesis de complicidad. Los desafíos. a una hipótesis de complicidad en ese caso. Tiene que ser en el caso del... ¿Te explicaba hablar tu nombre? No, el ejemplo que puse en eso. Vamos a hacer una emboscada entre varios para matar a nuestro enemigo común. Ah, que sabía. Y vamos a cortar los árboles. Uno dice un caso de complicidad. El tema que ocurrió con la emboscada que le hicieron a Augusto Pinochet. ¿Ya? ¿Dónde está la complicidad? En que todos están concertados para... ¿Concertados? 15-3. Sí. Son autores todos. Están concertados, son autores todos. ¿Sabes qué le pasa el dato donde no está la persona? Sabiendo que... Si está concertado, facilita un medio. 15-3. Porque ese dato es un medio para cometer el delito. Pero si puede atravesar el vehículo y decir que le vaya bien, y se va. Pero si está facilitando el medio, sí sabe. Miren, una hipótesis de complicidad. Una hipótesis de complicidad. Voy pasando por la ruta y veo que unos gallos están cerrando un árbol para botarlo del camino y matar al enemigo. No, entre eso, y yo sé qué es. Y yo voy pasando casualmente. No, entre dos no van a poder botar ese árbol. Voy yo. Y entre los tres botamos ahí. Es un caso. No estoy concertado. Y coopero a la ejecución del delito por hechos simultáneos, de acuerdo al artículo 16. Sí, que yo sepa el motivo, la razón... No, motivo, no importa, el motivo, acuérdense que en materia penal el motivo, el principio es relevante. Yo sé que están botando el árbol para matar a alguien, para asegurar el golpe. ¿Cómo prestarle la ayuda en el momento? ¿No? En el momento, pero sin concierto. Y todos le pegan y al final no se... ¿Qué es? Bueno, ¿detención ciudadana? ¿Has visto cómo son las detenciones ciudadanas? Sí, la amarran en el poste. La amarran en el poste y uno viene y le empieza a pegar hasta que lo mata. ¿Será legal ese homicidio? Sí. Si tengo una persona amarrada ahí y le estoy pegando, eso no es obrar sobre seguro, ¿no? Ya el hecho de que sean varias personas es obrar sobre seguro. ¿Ah? ¿Enseñamiento? No. Obrar sobre seguro. Entonces, bueno, aunque no la amaran, igual si todos le pegan, sería como un enseñamiento. No, nos metamos con el enseñamiento, por favor. Estamos recién en la alevosía, vamos en el número uno. Sí, no nos metamos en el enseñamiento todavía. Vamos primero recién, terminemos la alevosía. El tema es, cuando el delincuente lo tienen reducido y viene esta, comillas, mal llamada atención ciudadana, donde vienen todos a pegarle. Entonces, el delincuente está reducido, está ahí. No me peguen, no me peguen, nosotros está en el suelo. Y la gente le empieza a pegar, ¿cierto? Y lo matan. ¿Podrá ser un acto de alevosía desde el punto de vista de obrar sobre seguro? Yo digo más que nada, como que los demás tienen cómplices. ¿Por qué cómplices? ¿Y por qué cómplices? Si fue a ejecutar acciones típicas. Creo que tengo un ejemplo con el veneno, pero... No llegamos, todavía no llegamos al veneno, pero ¿por qué? Pues, disculpa, ¿pero por qué cómplice? No, pero ayuda, si empieza a pegar, está realizando acciones típicas. Acciones típicas, pues si golpea está realizando acciones típicas. Ya. A ver, veamos algunos criterios jurisprudenciales. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en esta materia? Por ejemplo, aquí hay un fallo de la Corte de San Miguel, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, más o menos reciente, el 2014, más o menos. Mire, este fallo dice, se admite el actuar a traición cuando, existiendo una relación de confianza previa y el aprovechamiento o creación de la indefensión de la víctima, se la ataca por la espalda mientras está agachada. Ese es un acto de obrar a traición, atacar a la víctima por la espalda cuando está agachada. atacar a la víctima mientras duerme, en una iglesia durante la comunión, o cuando está ebria a instancias del agresor. ¿Recuerdan lo que les dije yo? Le doy trago a mi enemigo para que quede ebrio, ¿no es cierto? Pierde el sentido y ahí aprovecho de matar. Y también, dice, aún sin existir relación de confianza, que no es obligatoria, es una de las hipótesis, pero puede decir, en caso que no exista relación de confianza, cuando se crea la indefensión de la víctima mediante la superioridad numérica de los agresores. Si me atacan 15, claramente hay una situación de indefensión que están creando que les implica, ¿cierto?, el obrar sobre seguro. O sea que el ejemplo de la barra de actividad es obrar sobre el seguro. Claro, obrar sobre el seguro. Exactamente. O atacándola con arma de fuego desde un vehículo en movimiento. Eso también es obrar sobre seguro para esta jurisprudencia. El caso de los sicarios, ¿cierto? Más que los sicarios, esos homicidios que hoy día lamentablemente se están viendo tanto, ¿cierto? Lo que pasó en Carrera, exactamente, hace unos meses atrás. Donde la persona le dispararon desde un auto en movimiento y se dio a la fuga. Sí, un domingo en la noche. También en Costanera y Fidelón. Sí, exactamente. Entonces ahí, eso es, de alguna otra manera, ¿cierto? Es constitutivo del acto de la traición de acuerdo a esta jurisprudencia. En todos estos casos, dice el fallo, existe indefensión de la víctima. Eso es lo característico de la alevosía. La indefensión de la víctima, que está creada o generada por la confianza o la desprotección creada o aprovechada por el agente. ¿Ya? Y no únicamente por circunstancias objetivas, como tener la víctima apenas 2 años y encontrarse ebria y desarmada. Es decir, lo que les decía yo al principio, se requiere un ánimo alevoso. No basta que la víctima esté ebria para que exista alevosía. Se requiere que yo me aproveche de esa circunstancia, ¿no es cierto?, de ebriedad o de pérdida de sentido para efecto de que nos encontremos en el terreno. Un disparo por la espalda no constituye la circunstancia de alevosía si ello no había sido buscado o esperado, sino que únicamente se debió a una actuación de improviso. Y aquí nos vamos al ejemplo que tú me pusiste, de la puñalada. Si esa puñalada, cuando el sujeto se da vuelta, no fue buscada o esperada, sino que surgió del fragor de la pelea, eventualmente pudiese no ser. Se giró. Imaginemos que se le cayó el puñal, se lo va. Y ahí claro, si eso no fue de alguna otra manera buscado o esperado, efectivamente, en ese caso pudiese no existir la alevosía, aun cuando objetivamente la víctima se encontraba en esa fracción de segundo en una situación de indefensión. O sea, la discusión se puede enfrascar directamente en ese detalle, sí, pero sí es importantísimo, claro, para el resultado. Absolutamente. Esa es la diferencia de 10 años o 15 años de cárcel. Es importante. Exactamente. En algunos casos extremos se ha discutido que deba requerirse una prueba especial del ánimo alevoso. Por ejemplo, también la Corte lo dijo, el ataque por la espalda a una iglesia mientras sigue la comunión, algunos dicen, bueno, aquí en realidad no es necesario probar el ánimo alevoso. O sea, aquí claramente esto configuraría la alevosía. La Corte Suprema, ¿qué dijo? En 2004, el hecho de sancionar exageradamente una criatura de 2 meses de edad que por solo llorar es lanzada sobre el borde de la cama en que su madero parecía al descubierto, actuando sobre segura ante la imposibilidad evidente de la víctima evitar el daño que se le causaba, en ese caso no es necesario probar ánimo alevoso. Esa circunstancia ya demuestra el ánimo alevoso, es demostrativo el ánimo alevoso. Sí. También desde el momento, como dijo la Corte de Apelaciones de Santiago en el 87 y el 2009 lo reiteró, desde el momento en que la acción delictuosa tiene asegurado el resultado por recaer sobre persona impedida de escapar al ataque o defenderse de él, se desprende de allí que existe este ánimo alevoso. Esta es una diapositiva más bien procesal, desde el punto de vista de que ese ánimo alevoso no debe ser probado en esa circunstancia, sino que se desprende de la forma de comisión de hecho. no requeriría una prueba especial. Emana, digamos, de las características de este hecho, de digamos, este ánimo alevoso. Bien. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Eso es la alevosía. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Bien, pasamos a la segunda circunstancia. Calificando. Ejecutar el homicidio por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. ¿Aparece eso en sus códigos, no? Sí. Lean la circunstancia segunda. ¿Qué dice? ¿Por premio o promesa remuneratoria? No, es circunstancia segunda del artículo 391. ¿Por premio o promesa remuneratoria? Ya, esto no le aparece. No. ¿Por qué? Porque esto fue introducido en la ley 20.483 del 24 de agosto. ¿A cómo estamos hoy día? ¿Ante ayer? Pero esa segunda parte. Todos los meses hay que comprar un código. No los compren, e impriman los del Congreso Nacional, del BCN. Está actualizado, así que el BCN hace 15 días. Ya, bueno. Les tengo malas noticias. La página del 391 tienen que cambiarla por esta, porque esta circunstancia fue agregada el 24 de agosto. Hoy día estamos a 25. ¿Y fue lo único que cambiaron? Ayer. No, cambiaron otras cosas más. De hecho, se aumentó la penalidad del homicidio simple. De presidio menor en su grado medio. Ahora se sanciona, perdón, de presidio mayor en su grado medio, es decir, de 10 años y un día a 15, ahora va de presidio mayor en su grado medio máximo, de 10 años y un día a 20. Esa es la penalidad de homicidio. Y se agregó una circunstancia agravante nueva, la del 22. Cometer el delito contra personas discapacitadas, contra niños, menores de 18 años, adulto mayor, discapacitado. Así que a modificar los códigos. Menos mal que alcanzamos la clase de hoy. ¿Ah? Si hubiéramos hecho la clase, completado la clase de la semana pasada, habríamos tenido que cambiar. Bien. Ejecutar el homicidio por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Aquí nos encontramos frente a la institución del sicariato. ¿Ya? El sicario. En tiempos antiguos, a esta circunstancia se le denominó asesinato. Esto era lo que en general era conocido como asesinato. Y que viene del derecho romano, donde se castigaba el crimen sicario. ¿Cuál es la justificación de mantener esta circunstancia calificante del homicidio? Desde luego, la profesionalización del crimen. El peligro importa la profesionalización del crimen. Por lo tanto, se justifica desde ese punto de vista sancionar con mayor dureza cuando el delito sea respetado por premio o por promesa remuneratoria. El asesino a sueldo. El asesino a sueldo es el sicario. El caso del sicario. El caso de la Quintrala, el caso de la María del Pilar Pérez, la Quintrala, alias la Quintrala, que contrató al sicario para que matara a su esposo, a su ex esposo, y el sicario mató al niño al pueblo de la hija que andaba ahí de rebote, no. La mala suerte. Esa es mala suerte. Cruzarse con un sicario. En Colombia ustedes saben que existe la Virgen de los Sicarios. Sí. Es la Virgen Negra, creo. ¿Ah? Es la Virgen Negra de los en Colombia existe la Virgen de los Sicarios. Y los que se inician en el sicariato en Colombia, su primera prueba de iniciación es que tienen que salir a matar a una persona cualquiera. Con eso se irá una. Y ahí empiezan. Sí, es Colombia. Ya, por lo tanto, mantener esta forma de conducta, de calificante, digamos, se justifica, como les digo, en el peligro que supone la profesionalización del crimen, en este caso, sobre todo el tema de los homicidios. Por lo tanto, esa es la razón que se justifica mantenerla todavía como una calificante del homicidio. ¿Ya? Ahora, otra cosa es el fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué el legislador, no es cierto, la contempla como una calificante? Bueno, obviamente el fundamento está dado por el aspecto motivacional del crimen, del asesinato, en este caso del homicidio. El aspecto puramente subjetivo o motivacional del homicidio, que es que se hace o se comete, se perpetra únicamente por un premio o por una promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique justamente un ánimo de lucro en el acto. Para algunos autores, es una derivada, esta calificante, también de la alevosía, de lograr sobre seguro. Porque de alguna otra manera, el que es profesional del crimen, ¿no es cierto?, el asesino a sueldo, de alguna otra manera en su obrar, lo que pretende justamente es asegurar el golpe. No fallar. Porque ahí está justamente, ¿no es cierto?, su motivación. Porque en la medida que falle, no le pagan. Le pagan cuando perpetra el delito, ¿no es cierto? Y también, para algunos, esta circunstancia calificante es una derivada de la premeditación conocida, desde el punto de vista de que el sicario, para asegurar el golpe, también tiene que, de alguna otra manera, no actuar, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, sin pensar en el homicidio, sino que fría, calculadoramente, ¿no es cierto?, elige el momento para asegurar el golpe, etcétera, etcétera. Lo que, al igual que el caso anterior de la alevosía, tiene importancia para efectos de la concurrencia de calificante. ¿Qué pasa si el sicario mata con alevosía? Por una parte, o en su primera hipótesis, que hasta el día de ayer, o hasta el día de anteayer, a las 12 de la noche del martes, era una única hipótesis. Ahora son dos. En esta primera hipótesis supone la existencia de una remuneración pecuniaria o bien la promesa de una remuneración pecuniaria por la comisión justamente del delito de homicidio. Y así habla de premio el legislador, por premio, cometer el delito por premio. ¿Qué es lo que se ha entendido que es cometer un delito por premio? ¿Qué es lo que es un premio? Bueno, toda recompensa que se da por la comisión del homicidio anticipado o pagado con posterioridad al hecho. Pero también constituye esta calificante ejecutarlo por la sola promesa remuneratoria. Es decir, no se requiere que el pago se concrete. Eso mismo le iba a preguntar, porque te voy a pagar. Dice, claro. Le va a pagar y después dice, no, ¿sabes qué? No. Ya, la promesa, ya lo realizó, pero no recibió pago alguno. Exactamente. Porque el defensor podría decir, oiga, no recibió ningún pago. Claro. No hay nada. Claro. Pero basta la promesa remuneratoria. Ah. Te voy a pagar $1,000,000 si mata a mi enemigo. Claro. Eso. Ahora bien, como la ley habla de promesa remuneratoria, esa promesa tiene que tener un carácter pecuniario, avaluable en dinero, ¿ya? Que debe tener tanto el premio como la promesa remuneratoria. Debe ser de algo avaluable en dinero. Por lo tanto, el carácter no remuneratorio del premio o de esa promesa no configura la calificante. Por ejemplo, si el premio consiste en un favor sexual. ¿Droga? O droga. Para consumo, no para venta, porque podría decir, para consumo, Una manifestación afectiva, un título honorífico. ¿Qué pasa? Esas cosas no constituyen la calificación. Si mata a mi enemigo, me acuesto contigo. Habría que evaluar las bajas calificantes. Claro, eventualmente, exactamente. Si no, es un homicidio simple. ¿Ya? Es decir, tiene que tener un carácter remunerativo. Profesor, el que manda a matar, ¿en qué tipificación cae? Lo vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver a continuación. La guitarra. La María Pilar Pérez. Aquí está la respuesta. La doctrina, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera está dividida. Para los profesores Politov, Grisolía y Busto, Sergio Politov, ¿no es cierto?, profesor de. Muchas gracias, profesor. Juan Bustos, el profesor, no me acuerdo cómo se llama, Fernando Grisolía. Tiene un libro que se llama Derecho Penal, Parte General. Los profesores Politov, Grisolía y Busto. Para ellos, tanto en quien carga el delito, como el que ejecuta el homicidio por premio o promesa probatoria, que es el autor material, serían coautores de homicidio calificado, de acuerdo al 15 número. Por lo tanto, el mandante, si ustedes quieren, el que encarga, sería también autor de delito de homicidio calificado. En cambio, para el profesor Echeverry, el único que cometería el asesinato sería el sicario, fundado en que el móvil de lucro que inspira al ejecutor concurre solamente en él. El que está motivado por el lucro para matar es solamente el sicario, no el mandante. Por lo tanto, el mandante respondería como autor de homicidio simple. ¿Y si manda a matar a su papá? Sería autor del homicidio. ¿Y el sicario? De homicidio calificado. De homicidio calificado. Para el profesor Garrido Montt, el homicidio calificado está descrito como un delito de participación necesaria. ¿Se acuerdan lo que era la participación necesaria? ¿Cuáles son los delitos de participación necesaria? Tiene que ocurrir esa participación para que caiga dentro de ese tipo de delito. ¿Qué es lo que es la participación necesaria? La participación es, los delitos de participación necesaria son aquellos delitos que por exigencia típica requieren de la concurrencia de dos o más personas. No pueden ser cometidos por una sola, por exigencia del tipo penal. Por ejemplo, la asociación ilícita. La asociación ilícita es un delito de participación. Yo no puedo cometer el delito de asociación ilícita solo. Necesito al menos otra persona. Dos, al menos. ¿Te das cuenta? El incesto. El delito insano es el incesto, ¿no es cierto? La tener relaciones sexuales consentidas, ¿no es cierto?, etcétera, entre dos personas que los unen el vínculo de parentesco que sea la ley. Para que exista incesto, se requiere la concurrencia al menos de dos personas. ¿Te das cuenta? Son las que tienen la relación sexual. Entonces, no pueden ser cometidos por una sola persona. Entonces, desde esa perspectiva, el profesor Garrido Montt nos dice que en esta hipótesis de sicariato, el homicidio calificado está descrito como un delito de participación necesaria, es decir, requiere de un mandante, que es el inductor, y del inducido, que es el autor material, ¿no es cierto?, el sicario. Por lo tanto, ambos sujetos serían coautores de homicidio calificado, ya que ambos tienen el dominio de hecho, de acuerdo a las teorías que ustedes estudiaron acerca de la autoría. Qué bueno. Bien, esta es la segunda hipótesis. Por previo promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro, ¿cierto? Que fue introducida, como ya les dije, por la ley 20.483 de ayer, que salió publicada ayer en el Diario Oficial. ¿Y por qué el legislador introdujo esto? ¿Por qué el legislador no le bastó por premio y promesa remuneratoria, sino que además dice cualquier otro medio que implique ánimo de lucro? Bueno, cuesta encontrar. Yo busqué en toda la historia de la ley. Ayer, en la tarde, en la noche, me di el trabajo de buscar toda la historia de la ley para traerle una respuesta a ustedes por, a la legítima inquietud, pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué el legislador? Y lo único que encontré, muy escueto el legislador, dice, y copié textual de la historia de la ley, se modifica la segunda circunstancia calificada del homicidio, esto es cometerlo por propia promesa moratoria, ampliándose su alcance para incluir el ánimo de lucro. Y así dar cuenta de los nuevos fenómenos delictivos que se han detectado en el país. ¿Ya? Yo francamente no veo la utilidad del incorporado si se entendía por la doctrina de prudencia que el premio o promesa remuneratoria implicaba, ¿no es cierto?, una motivación económica. ¿No? Algo... Pero ni siquiera parece un ejemplo. Claro. ¿De qué podría ser? ¿Sabemos quién firmó la ley? Así que vamos, ¿qué les puedo decir? No les puedo decir estos momentos más allá de lo que les escribí en la lámina, y como la respuesta tipo digamos, de este tipo de situaciones, valga la redundancia, tenemos que esperar el desarrollo jurisprudencial de esta circunstancia, o de esta segunda parte de la circunstancia. ¿Cómo la va a entender la jurisprudencia? Pero, ¿qué es en relación a lo que se agregó a la...? Sí, eso se agregó. O por cualquier medio, cualquier otro medio que, cualquier otro medio distinto del premio o de la promesa remuneratoria que implique, ¿no es cierto?, un ánimo. Pues, claro, no me pidan que un cuarto para las 9 de la noche de un jueves me ponga creativo. La doctrina ya lo había dicho. La relación sexual, el tema de todo, claro, exactamente. Se le dio por trabajar. Claro. Se puso a trabajar. Es algo que era innecesario. Cuándo claro. Yo creo que usted va a preguntar la prueba, ¿no? Pero por supuesto, pues. Ahí está el mismo. Pero por supuesto, es en materia de derecho vigente. Denme un ejemplo. Bueno, tarea para la próxima clase. Tiene una semana, tarea. Para la próxima clase. Tiene una semana. Vamos a ver para el examen. ¿Ya? Tarea para la próxima semana. Busca un ejemplo. No, eso es una extorsión. ¿Ya? Tarea, buscar un ejemplo de una de lo que implique un medio que implique un ánimo de lucro para cometer homicidio que no sea premio o promesa remuneratoria. Ese es lo que digo. ¿Otro medio? ¿Cómo dice que tiene ánimo de lucro? Otro medio distinto del premio o de la promesa remuneratoria. Otro medio que no sea premio o promesa remuneratoria, que implique un ánimo de lucro, ¿cierto? Y que sea un medio para ejecutar el homicidio. Que se ejecute el homicidio por cualquier otro medio que implique. Como que le van a pasar acciones. Que no sea. Pero es que eso pudiese ser un premio. Lo puedo hacer socio, te hago socio en la empresa. Te hago socio si me traigo. Por eso les digo. Ya, no, busquen. Que no sea un premio. Que no le quite un beneficio. Que no sea un premio o una promesa remuneratoria. Bueno, veanlo. Pues, les dejo planteada la tarea para la próxima semana. ¿Ya? Bien. Eso es en relación al sicariato. Al homicidio planificado, por premio, promesa remuneratoria, por cualquier otro medio, ¿sí? Que implique ánimo de lucro. Y la tarea es para que no implique. Ahora que los pedos pueden dominar. Porque si ya no se atinta ni nada. Ya, hoy son las 8:27, hacemos un break. ¿Unos 15 minutos? Dije, ¿por qué no nos vayamos tan rápido? ¿Hay algo abierto esta hora? Sí, pero ¿La cafetería? Sí.